No fear. Freak is in the house. You got no Hipócritas fear. Hipócritas in the house. They got fear. Gato ya. We in the house. Esos amigos de Yapia, ¿dónde están? ¿Dónde están los que daban por mí la vida? Vidas cortas significan fantasías. Fantasías que olvido a cada día. Día a día siempre me mantengo solo. Solo el gato llega, solo se retira. Se retira esa labia de frente de Yapia. Yapia el necio, tiempo no le dedica. Le digo esto porque ahora se pica. Pica lo que digo, por eso te agitas. Agitas tu lengua hablando mucha mala. Pierda la derecha y a la izquierda. Pero un ser a la izquierda ahora te colono. Yo no quiero un hipócrita junto a mi trono. ¿Qué se estás hablando luego del party? Money donde ya me gané mi money. Money lo que necesito de receta. Receta para identificar pesetas. Pesetas como la que tu socio tienes. Tienes que tener cuidado con te sonríes. Oh yes, yes, yes. Esos amigos de Yapia, ¿dónde están? Solo el gato llega, solo se retira. Esos amigos de Yapia, ¿dónde están? Money lo que necesito de receta. De receta, de receta. Receta para identificar pesetas. De receta, de receta. Agita tu lengua hablando mucha mierda. Pica lo que digo, por eso te agitas. Pica lo que digo, por eso te agitas. Pica lo que digo, por eso te agitas.